En cada página un nuevo sueño. En cada libro un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos una vez más transmitiendo desde Libro Fest, esta fiesta del libro que se lleva a cabo en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues transmitimos, por supuesto, por UAM Radio. Nos pueden escuchar en la frecuencia de 94.1 por FM. Vamos a continuar con nuestras comunicaciones con ustedes a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. En Facebook estamos en Librofest Metropolitano, también estamos y en Instagram. También estamos en Twitter, en Librofest Metro. Y repetimos que transmitimos por la frecuencia 94.1 de UAM Radio, la transmisora de nuestra universidad. Esta mañana, pues, vamos a continuar con nuestras entrevistas a los autores. Les habla Miguel Ángel Flores, yo soy profesor del Departamento de Humanidades de esta misma unidad de Azcapotzalco. Hoy nos honra con su presencia el doctor en matemáticas Héctor Díaz Leal Guzmán, que es miembro del cuerpo docente e investigador de CBI. Hablaremos ahora de libros de una de nuestras divisiones. Que es la división que se encarga de la enseñanza de las ciencias exactas. Como ustedes saben, nuestra universidad tiene tres divisiones. Una está ocupada para estudiar las ciencias exactas y la ingeniería, CBI, a la que pertenece el doctor en matemáticas, Héctor Díaz Leal. También tenemos la división de ciencias sociales y humanidades, y tenemos la división de ciencias y artes para el diseño, donde se estudia el diseño gráfico, el diseño industrial y la arquitectura. Nosotros daremos paso, ¿sí?, a una cápsula en la cual se hablará de la división de CBI a la que pertenece el invitado de esta mañana, que nos va a hablar sobre matemáticas, ese campo de conocimiento que fue el coco para casi todos nosotros, cuando fuimos a la primaria, a la secundaria y hasta la profesional. Vamos entonces a dar paso a esa cápsula informativa, ¿sí?, de esta división, que es la división más grande que tiene esta unidad, que concentra la mayor cantidad de alumnos, la mayor cantidad de profesores e investigadores, y que diremos a nuestro público y a los muchachos que quieran estudiar que tiene un equipamiento de primera en cuanto a sus laboratorios. Vamos entonces a esta cápsula y volvemos. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, Librofest Metropolitano 2015. Regresamos. La División de Ciencias Básicas e Ingeniería recomienda los siguientes libros. Taller de Matemáticas. Este libro presenta los temas del curso Taller de Matemáticas, que forma parte del programa de nivelación académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Autores: J. Becerril, D. Elizarrarás, M. Salazar, entre otros. Manual de Laboratorio de Reacciones Químicas. El laboratorio de química es el lugar donde se comprueba la validez de los principios químicos. Es fundamental para ello contar con el material adecuado y realizar experimentos químicos confiables. Este último aspecto implica, entre otras cosas, conocer las características de los reactivos utilizados en el experimento. Autores: Deyanira Ángeles Beltrán, Alicia Cid Reborido, Julisa García Albortante, entre otros. Introducción a la potencia fluida, neumática e hidráulica para ingenieros. Con este libro esperamos propiciar la formación de nuevos ingenieros, que al incorporarse a la actividad profesional, ya posean las habilidades para accionar dispositivos basados en aire y aceite presurizados. La obra también está dirigida a los colegas que deben tratar con alguno de los muchos procesos de manufactura, en los que máquinas automáticas ejecutan ciclos de trabajos repetitivos, precisos, veloces y confiables. Ahí es donde la potencia fluida establece la mejor interrelación con el control electrónico. Autores: Gerardo Aragón González, Aurelio Canales Palma y Alejandro León Galicia. Metalografía. Este documento se elaboró para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje de la metalografía básica a nivel licenciatura. Está conformado por conceptos teóricos y 10 experiencias, cuyos títulos corresponden al mismo número de tópicos fundamentales de la metalografía. Autor: José Arturo Aragón Lezama. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Bueno, amigos, estamos ya aquí con nuestro invitado. Antes quisiera yo hablarles e insistirles que vengan a esta Libro Fest, donde encontrarán libros muy vinculados con las materias que se estudian aquí en nuestra unidad, en nuestra universidad. Nuestro invitado de hoy es el doctor Héctor Díaz Leal Guzmán, como les habíamos informado. Él es doctor en matemáticas y estudió en el Instituto Politécnico Nacional. Pues tenemos en común que yo también vengo del Poli, así es de que a mí me da un enorme gusto y me da mucho orgullo que haya profesores de tan alto nivel, que tengan doctorados, ¿sí?, y que estén aportando todo su conocimiento a esta Universidad Autónoma Metropolitana, y además que hagan libros, ¿sí?, que no solo se concentren en la docencia. El doctor ha escrito dos libros: uno es un segundo curso sobre ecuaciones diferenciales y el otro es un libro sobre álgebra lineal. Doctor, ¿usted podría decirnos o hablarnos muy generalmente sobre la situación de las bibliografías acerca, por ejemplo, del curso de ecuaciones diferenciales? Gracias, Miguel. Inicialmente aquí se dan ecuaciones diferenciales. Hay algunos textos hechos también por profesores de la unidad. Y la idea es retomar parte de estas ecuaciones diferenciales como un segundo curso. Este segundo curso lo abordan en diversas materias. Por ejemplo, transformadas de Laplace, MAPI, por citar algunas de ellas, matemáticas siempre han sido, como dices, el coco, pero intentamos que con estos libros de texto el estudiante tenga una base más sólida para abordar estas materias. Aquí en el libro se habla de ecuaciones diferenciales ordinarias y de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Muy sencillamente, ¿podría decirnos cuál sería la diferencia entre los dos sistemas de ecuaciones? Mira, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales involucra, como su nombre lo dice, tener ciertas ecuaciones que dependen de dos o más variables, cosa que no ocurre en el primer caso, las ecuaciones ordinarias. Entonces aquí lo que tratamos es de introducir al estudiante a este fascinante tema, que por supuesto también es visto en tanto en ingenierías como en carreras de matemáticas y física. Ahora bien, hablamos de números complejos y se relaciona con las fórmulas de Euler y de Moivre. Yo he oído hablar mucho de estas fórmulas de Euler, famosas. ¿Cuál es la principal aplicación de las fórmulas de Euler? Mira, no solo las de Euler, sino toda la parte de teoría de ecuaciones es lo que se aborda en este libro. aquí esta primera parte trata de hacer hincapié en encontrar raíces de polinomios, y para lo cual esta parte se introduce. Normalmente en los cursos se ve hasta grado 2, y aquí lo que pretendemos es que el estudiante tenga ejemplos para grado 3 o más, y este tipo de resultados son muy útiles para este propósito. Ahora bien, a mí me salta, al hablar de su libro, me salta este concepto porque pues no soy matemático, lo que aprendí estando en el poli, ¿verdad? Y después me fui a economía, y pues siempre fue el toro, el coco, y nos sirvió mucho aprender matemáticas. Pero el teorema de Roucher para mí es la primera vez que escucho hablar de él, y lo mismo de los discos centrados en el origen C. ¿Usted podría decirnos a nosotros que no nos ocupamos de la matemática, a qué se refieren? Mira, a grandes rasgos a lo que se refieren es a encontrar regiones donde se localicen las raíces de los polinomios. Muchas veces esto es útil porque ya no tenemos que buscar raíces en todo el plano complejo, sino en algunas regiones del plano, por ejemplo en algunos discos o en algunos anillos, y esos son estudiados por medio de estos teoremas, por ejemplo el teorema de Roucher y algunas propiedades de los discos que, como comentabas, son útiles para ello. Ahora bien, ¿qué problemas encuentran ustedes entre las nuevas generaciones de estudiantes en cuanto al manejo de las matemáticas y la dificultad de pensamiento abstracto? Son muchos los problemas. Yo todavía no sé si el estudiante de por sí ya trae algún problema con las matemáticas desde la primaria o es algo que ya traemos nosotros, ¿no? En la genética, no te lo puedo decir, pero pues tratamos de hacer las cosas más entendibles para los estudiantes. Y bueno, te comento que, por ejemplo, también hay matemáticas para economía, para administración, etcétera, y estas pues se pueden abordar de diversos puntos de vista. Ahora bien, si un alumno en clase le dice, profesor, hay un aspecto que no entiendo de la función de linealidad, ¿qué le respondería, doctor? Pues, por lo general tratamos de ilustrar con ejemplos que ellos ya conocen, por ejemplo, derivar. Derivar muchas veces ellos ya la tienen bien entendida, y lo que hace uno es ilustrar con ese tipo de ejemplos para ellos, que observen cuáles son las propiedades que se piden para hacer más entendible el concepto, por ejemplo, en este caso de linealidad. Usted hizo su trabajo doctoral sobre matemáticas, por supuesto, pero específicamente en qué campo y qué relación tiene con los libros que ha publicado. Bueno, aquí el campo es geometría algebraica. El libro de álgebra lineal. Al final del libro se proporcionan algunos ejemplos que van en esa dirección, que es manejar lo que nosotros llamamos banderas y subespacios invariantes. Entonces, aquí ya nosotros hacemos eso. Bueno, como ven ustedes, este es un campo, alguien podría decir para neófitos, pero no, en esta universidad tenemos la mayor concentración de población estudiando ingeniería y matemáticas. Estos libros pues son bastante útiles e interesantes. Nosotros iremos a escuchar ahora un audio con recomendaciones de los libros de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí encontrarán ustedes entonces textos referidos a las cuatro carreras que se imparten en esta unidad, que es Economía, Administración, Sociología y Derecho. Estamos entonces muy pronto de regreso con nuestro invitado del día de hoy. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. La División de Ciencias Sociales y Humanidades recomienda los siguientes libros. La mirada urbana en Mariano Azuela. La ciudad de Azuela es lo que ve. Escucha y escribe en su libretita en el trayecto del Tren de la Rosa, allá en Santa María. No es una metrópoli, sino un barrio habitado por quienes serán modelo de sus personajes. Personajes que, devueltos a la calle, hacen de la ciudad el lugar con vida que muestra su evolución en los escenarios de su novela urbana. Escenarios de los que este trabajo da notable cuenta. Antonio Azuela. Autor, Teresita Quirós Ávila. La realidad social humana. Diálogos imaginarios con base en John Roger Searle y Thomas Reid. A lo largo del siglo XX, las ciencias sociales fueron haciendo suya la tesis de la construcción social, pero desde finales de dicho siglo se fortaleció la propuesta alternativa de una construcción de la realidad social humana, particularmente gracias al filósofo estadounidense John Roger Searle, en cuyos libros La construcción de la realidad social en 1995 y Making the Social World, The Structure of Human Civilization de 2010, ha argumentado a favor de una única realidad universal, que comienza con la estructura atómica de la materia compleja, continúa con la evolución de la vida hasta las especies animales con una roca vida social, y accede por último al ámbito de unos hechos institucionales, que caracterizan a las sociedades histórico-culturales de los seres humanos, gracias a su sofisticado lenguaje significador. Autor, José Hernández Prado. Cuerpo y afectividad en la sociedad contemporánea. Algunas rutas del amor y la experiencia sensible en las ciencias sociales. Cuerpo y afectos. Sentires y sentimientos. Sensibilidad y amor. Son ámbitos de la experiencia humana que han preocupado desde tiempos inmemoriales. ¿Es el amor algo que ha preocupado desde tiempos inmemoriales? ¿Es el amor algo imposible de explicar? ¿Es el cuerpo un territorio insondable fuera de la medicina? ¿Podemos entender los efectos sin entender al cuerpo sintiente? En el mundo y en tiempos recientes, las ciencias sociales se han interesado por el tratamiento del cuerpo y el amor en clave sociohistórica. Autor, doctora Adriana García Andrade. Y doctora Olga Sabio Ramos. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Bueno, pues cuando hemos dicho de neófitos, bueno, nosotros también esperamos, tenemos la confianza de que nos estén escuchando gente enterada, gente que está en el campo de las matemáticas, que entienda de lo que se trata esto y la importancia del trabajo que ha hecho el doctor, nuestro invitado del día de hoy. Estos libros, por supuesto, estos libros de las ciencias exactas se encuentran también a disposición aquí en el stand de la Universidad Autónoma Metropolitana, que exhibe su producción editorial. Les volvemos a insistir sobre nuestra invitación a visitar a esta feria y a escuchar nuestras conversaciones con los autores. Regresamos con uno de nuestros autores y él no solo es autor de un solo libro, él simultáneamente presenta también un libro sobre álgebra lineal. Como vemos, el doctor Díaz Leal, pues es un hombre de mucho trabajo, y de mucha entrega a nuestra institución. Yo quisiera ahora entonces que nos platicara el doctor Díaz Leal, ¿qué podría entender nuestro público en general sobre álgebra lineal? Bueno, Miguel, por supuesto vamos a echarle la culpa al nombre, ¿no? En su título trae prácticamente todo, es ser álgebra y ser lineal. Eso es una broma. Entonces, aquí lo importante es que uno trata de cubrir algunas materias con este tipo de libros. La idea que yo pretendo trabajar es que el estudiante de nuestra casa de estudios tenga a la mano yo le llamaría una biblioteca mínima que corresponde a los libros que yo estoy en este momento trabajando. Por supuesto que traigo la idea de hacer otros libros, uno de variable compleja con introducción a varias variables complejas y actualmente ya estoy terminando un libro que aquí le llaman libro científico. Este libro es, su nombre es Teoría de Gavillas con introducción a los esquemas. Esto es parte del trabajo que yo estoy realizando como investigador. Bueno, retomando la parte de álgebra lineal, los estudiantes deben de tener ideas sobre sistemas de ecuaciones, deben tener ideas sobre cómo calcular un determinante, deben tener idea de espacios vectoriales, deben tener idea de lo que es una transformación lineal. Todo esto se proporciona en el libro y, bueno, aquí cabe aclarar que no me detengo en ese punto, sino que voy un poco más allá, no solo para los estudiantes que son o que cursan ingenierías, sino matemáticas. Por ejemplo, hay un capítulo que es de categorías y functores, y al final hay otros dos capítulos, como te comenté hace un momento. Uno de ellos es involucra problemas pues más avanzados que yo considero que algunos de nuestros estudiantes pueden abordar desde sus diversos puntos de vista. En este caso pongo algo sobre lo que comenté de banderas y subespacios invariantes, que es uno de los temas que nosotros trabajamos aquí en esta universidad. El libro que te comenté de teoría de gavillas, ese lo hacemos con el fin de que los lectores tengan, bueno, los lectores interesados en geometría algebraica tengan material para abordarlos desde un punto de vista de los actores, en este caso, bueno, me considero actor, pero libros de español, en español. Ahora, ingeniero, usted no nos, nos gustaría que usted nos platicara, usted se doctoró con qué tema de matemáticas. El título de mi tesis doctoral fue Aspectos geométricos y algebraicos de las componentes irreducibles de la variedad de Grassmannianos. Muy a grandes rasgos, lo que se estudia ahí es algo que es una variedad que involucra subespacios de un espacio vectorial a los cuales se les aplica una transformación lineal. Y esta transformación lineal, pues, por ejemplo, puede dejarlos fijos o no. Pensemos que si tu transformación lineal está actuando sobre el espacio, pues a las rectas las va a mover, a los planos los mueve, pero habrá rectas que no mueve y habrá planos que no mueve. A esos son los que se estudian. Esos, desde el punto de vista geométrico, tienen una estructura algebraica muy rica y es la que se estudia. Ingeniero, hablando de estos temas, que habla usted del espacio, ya hablamos de este lenguaje algebraico, A mí me resulta muy interesante y enigmático estos asuntos que se plantean los matemáticos sobre haber superado ya los estudios de Born y de Einstein acerca de la predictibilidad, si lo entendí bien, sí, y el futuro y el presente. Sé que son temas complejísimos. Usted como matemático, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en este debate que está presente entre los matemáticos, la teoría cuántica, sí, el límites o alcance del conocimiento abstracto matemático para resolver enigmas? Pues por supuesto, lo más interesante es la parte matemática. Al respecto, aquí las ideas de los físicos fluyen en una dirección, vamos a llamarle física, y abordan esos problemas por medio de herramientas matemáticas. Nosotros lo que nos interesa pues es la parte matemática y por qué no, o sea, ver si esas interpretaciones que nosotros le damos a por métodos matemáticos son en sí interesantes para ellos. Sí, yo lo hablaba desde el neófito nada más porque pues me llama la atención mucho esto de la predictibilidad, pero vamos a volver un poquito más a nuestra unidad y díganos, estos libros que usted ha preparado están dirigidos fundamentalmente a los futuros ingenieros y futuros matemáticos. Platíqueles a nuestro público acerca de lo que yo hablaba de los laboratorios que contamos aquí, en la investigación matemática, por ejemplo. Pues aquí hay, en el Departamento de Ciencias Básicas, hay un núcleo muy bien formado de profesores que su ámbito es las matemáticas. Hay desde análisis matemático, nuestra área o nuestro grupo, que es geometría, álgebra y cómputo científico, y hay otras áreas como por ejemplo matemáticas discretas o matemáticas educativas. Todo eso lo abordamos aquí desde nuestros diversos puntos de vista, como le comenté, o sea, a mí mi interés es la parte algebraica, geométrica, topológica, y esa pues la complementamos con cómputo científico, etcétera. Bueno, interesantísimos todos estos temas matemáticos, claro, para los neófitos siempre parece magia negra, pero creo que es defecto de una falta de una cultura matemática, ¿no?, que es tan esencial en nuestra vida. ¿Podría abundar sobre este aspecto de los retos a vencer sobre la divulgación de las matemáticas, del conocimiento matemático? Pues los retos, yo creo que no es solo en la divulgación en matemáticas, la divulgación en varios ramas del conocimiento. En matemáticas, aquí se trata de abordar estas consideraciones, entonces se hacen algunas ferias o vamos a otras escuelas. Bueno, pues agradecemos muchísimo al doctor que nos haya acompañado esta mañana, ¿sí? Ha sido muy útil lo que nos ha hablado. Es necesario que tengamos esta conciencia de la cultura matemática y no nos queda más que darles las gracias, decirles que estamos en las redes sociales, que estamos en Facebook, LibroFES Metropolitano, en Twitter, LibroFES Metro, y nuestra feria sigue avanzando. Tenemos una conferencia sobre Franz Kafka, que es del doctor Sperling, un profesor alemán que trabaja entre nosotros. Va a haber también función de cine, Naranja Mecánica, aquella ya emblemática y mítica película que nos habla de un futuro bastante sombrío. habrá rock también, tenemos a un conjunto que se llama The Drágulas, ¿sí? Y también danza precuautémica de un grupo de danza de la UAM Iztapalapa. Aquí pues voy a resaltar que nuestra feria ha estado dedicada a la República Checa. Es un país pequeño, pero que tiene una gran tradición de producción de libros de gran alta calidad como objetos, y que también es uno de los concentra también en proporción a su población un porcentaje altísimo de público lector. Los checos ahora entonces van a tener un taller de huevos de Pascua. Esta es una tradición muy rica ya, porque ellos celebran la Pascua con mucha influencia, no del cristianismo occidental, sino del cristianismo oriental. Y entonces, pues ahí les van a enseñar cómo pintan estos huevos de Pascua, la importancia que tienen, ¿sí? Nuestro próximo programa a las 5 de la tarde, hoy hemos, como de costumbre, iniciado a las 12 y media de la mañana. A las 5 de la tarde estaremos hablando de los índices de Miller con Lucio Vázquez Briceño, que también es de la División de Ciencias Básicas y Humanidades. Y queremos, para despedirnos esta mañana de ustedes, agradecer a nuestros colaboradores que hacen posible este programa, Alejandra Rosas y Esteban Rodríguez, lo mismo que a Javier Fernández y Alejandro Bautista. Los esperamos entonces esta tarde, como los toros, a las 5 de la tarde. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial, Librofest Metropolitano 2015. Librofest. Leer para imaginar, imaginar para vivir.